carne, 20 veces, ¿por qué tengo que pagarlo? Alguien me tiene que explicar la cadena de comercialización. Él es Enrique Martínez, es presidente del INTI. El INTI es el Instituto Nacional de Tecnología Industrial. Don Enrique, buen día. ¿Cómo está? Buen día. Desde el querido animalito hasta la mesada del carnicero, ¿por cuántas manos pasa ese producto? Y mire, lo habitual es que hay una feria donde el rematador, por el solo hecho de pegarle con el martillito a la mesa y decir quién compró el novillo, se queda con el 7, el 8% del precio del animal vivo. Después lo compra, en muchos casos, un matarife, que no tiene establecimiento, sino que simplemente lo lleva a faenar y luego se lo lleva al carnicero. Ese matarife a veces se lo vende a otro distribuidor. O sea, la cadena de valor de la carne está sumamente distorsionada y la distancia entre quien produce la carne y quien la consume incluye por lo menos dos o tres eslabones que podrían, con esfuerzo, con tesón, porque esto viene de hace muchos años, pero podrían eliminarse, ¿no? Sí, en cuestiones de números, cuando se hacen números y aquellos que producen dicen vaca no más, yo quiero poner soja y se terminó. Las diferencias son muy grandes, no me interesa más. Y alguien me decía el otro día, 17 millones de cabezas menos hoy por hoy en la Argentina. ¿Es así esto? Yo creo que no es así, que se ha reducido unos 4 millones de cabezas el stock. Nunca se sabe bien porque es una zona de mucha ilusión, digamos, donde se declara poco el stock, aunque ahora con los controles de SENASA ha aumentado mucho más el conocimiento de la carne que hay. Pero además la productividad media de la ganadería argentina es baja. Hay regiones de la Argentina donde se podría producir carne y no se produce porque insólitamente todo el norte argentino se producen terneros que luego se engordan en Córdoba y vuelven en el camión frigorífico a ser consumidos por los tucumanos o por los salteños. Y, es decir, hay una cantidad de ineficiencias que en definitiva determinan que Argentina produzca bastante menos carne de la que podría producir y que el consumidor pague más por la carne y que esté expuesto a shock de esta naturaleza, donde efectivamente hasta que aparece los terneros gordos que están empezando a aparecer ahora y en realidad van a aparecer más en julio, en agosto, el primer semestre del año, una y otra vez se repite el problema. Ahora, Martínez, ¿qué tal? Romina Calderaro. ¿Qué tal? Dos preguntas. Una, usted describió muy bien la cadena de comercialización. ¿Cuál es el eslabón de esa cadena que más remarca? La primera. Mire, básicamente el matarife. El matarife se apropia de la carne de un modo tal que el carnicero es preso del matarife. Tenga presente que hay algunas disposiciones oficiales que son bastante poco defendibles. Por ejemplo, para inscribirse como lo que se conoce matarife carnicero, que es una tarifa muy baja, que permite faenar algunas pocas cabezas por mes, que significarían poder atender 4 o 5 carnicerías, el carnicero tiene que conseguir la expresa autorización del matadero. Claro. Y el matadero habitualmente dice que no, y el carnicero ni siquiera se toma el trabajo de inscribirse, con lo cual queda en manos del el que llaman matarife abastecedor, que es mucho más grande, y que en definitiva tiene presa la boca de expendio, es como si vendiera por su cuenta, digamos. Y ahora esta medida de cerrar la exportación que acaba de tomar el gobierno, no por primera vez, porque en 2006 hubo otro intento, ¿sirve? Mire, bueno, son recursos, pues tenga presente que Argentina exporta mucha carne, exporta más del 20% de su producción en este momento. Pero son animales distintos, tienen toda una cadena distinta. Claro, porque yo me preguntaba si el matarife abastecedor al que usted hacía referencia se ve perjudicado por la imposibilidad de exportar o si en realidad... Y probablemente tenga más carne a su disposición, con lo cual va a ganar más plata. Es muy raro todo, entonces. Yo creo que son dos sistemas casi independientes, no digo totalmente independientes, pero son dos sistemas paralelos, son animales más pesados los que van a la exportación, toda una lógica de organización distinta que no necesariamente queda afectada el consumo interno por ese bloqueo, ¿no? Enrique Martínez, muchas gracias. Un gusto, hasta luego. Enrique Martínez, presidente del INTE, faltan 3 para las 8. Once there was a thing.